Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 31 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. En el día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 9 y 10, el libro de Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 19, y el libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 18 al 28. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: «Cíñete los lomos, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, haz que se levante de entre tus compañeros y llévalo a una habitación interior. Luego toma el frasco de aceite y derrámalo sobre su cabeza diciendo: Así ha dicho Jehová, yo te he ungido rey de Israel. Luego abre la puerta y escápate, no esperes». Aquel joven, el criado del profeta, fue a Ramot de Galad. Entonces entró, y aquí que los jefes del ejército estaban sentados, y dijo: «Jefe, tengo un mensaje para ti». Jehú preguntó: «¿Para cuál de todos nosotros?». Y él respondió: «Para ti, jefe». Jehú se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: «Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido rey del pueblo de Jehová, de Israel. Tú herirás a los de la casa de Acab, tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, derramada por mano de Jezabel. Toda la casa de Acab perecerá, exterminaré todo varón de Acab en Israel, tanto a los esclavos como a los libres. Yo haré a su casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, en la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel. La comerán los perros en la parcela de Jezreel, no habrá quien le dé sepultura». Enseguida abrió la puerta y huyó. Después Jehú salió de donde estaban los servidores de su señor y le preguntaron: «¿Todo va bien? ¿Para qué viene a ti este loco?». Y él les dijo: «Vosotros conocéis al hombre y a sus palabras». Ellos dijeron: «Mentira, decláranoslo por favor». Y él les dijo: «Así, y así me habló diciendo: Así ha dicho Jehová, yo te he ungido rey de Israel». Entonces tomaron rápidamente cada uno su manto y lo tendieron debajo de Jehú sobre las gradas desnudas. Luego tocaron la corneta y proclamaron: «Jehú reina». Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Joram había estado guardando Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero el rey Joram había regresado a Jezreel para curarse de las heridas que le habían ocasionado los sirios cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Jehú dijo: «Si es vuestro deseo, que nadie se escape de la ciudad para ir a dar la noticia de Jezreel». Luego Jehú mismo cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí en cama. También Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Entonces el centinela que estaba apostado en la torre de Jezreel vio al grupo de gente de Jehú que venía y dijo: «Ve un grupo de gente». Joram dijo: «Toma un jinete y envíalo a su encuentro y que les pregunte: ¿Hay paz?». Fue el jinete a caballo a su encuentro y le dijo: «Así ha dicho el rey, ¿hay paz?». Y Jehú respondió: «¿Qué te importa a ti la paz? Vuélvete conmigo». Entonces el centinela informó diciendo: «El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa». Envió otro jinete a caballo, el cual llegó hasta donde estaban ellos y así le dijo: «Así ha dicho el rey, ¿hay paz?». Y Jehú también le respondió: «¿Qué te importa a ti la paz? Vuélvete conmigo». También el centinela informó diciendo: «Este llegó hasta ellos, pero no regresa. Y a la manera de conducir del que viene es como de Jehú, hijo de Nimsi, porque conduce como un loco». Entonces Joram dijo: «Unce el carro». Cuando unció su carro, Joram rey de Israel y Ocosías rey de Judá, cada uno en su carro, salieron al encuentro de Jehú y lo encontraron en la parcela de Nabot de Jezreel. Y cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: «¿Hay paz, Jehú?». Y él le respondió: «¿Cómo va a haber paz mientras continúan las fornicaciones y muchas hechicerías de tu madre Jezabel?». Entonces Joram, volviendo las riendas, huyó a Ocosías diciendo: «Traición, Ocosías». Pero Jehú puso la flecha en su arco e hirió a Joram por la espalda. La flecha le atravesó el corazón y él cayó sobre sus rodillas en su carro. Luego Jehú dijo a Bidkar, uno de los comandantes: tómalo y arrójalo en la parcela del campo de Nabot de Jezreel. Acuérdate de que cuando tú y yo íbamos juntos cabalgando detrás de su padre, Acab, Jehová pronunció contra él esta sentencia. Ciertamente vi ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dice Jehová, y tengo que darte la retribución de la parcela, dice Jehová. Ahora pues tómalo y arrójalo en la parcela, conforme a la palabra de Jehová. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet a Jagán, y Jehú lo persiguió diciendo, «Matad también a ese», y le hirieron en el carro en la cuesta de Hur, junto a Ibleam, pero huyó a Megiddo, donde murió. Entonces sus servidores le llevaron a Jerusalén en su carro, y le dieron sepultura con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de Acab, habían comenzado a reinar Ocosías sobre Judá. Jehú fue después de Jezreel, y cuando lo oyó Jezabel, se pintó los ojos, arregló su cabello y miró por la ventana. Cuando Jehú entraba por la puerta de la ciudad, ella le dijo, «¿Cómo le va a Zimri, asesino de su señor?» Jehú levantó la cara hacia la ventana y dijo, «¿Quién está conmigo? ¿Quién?» Miraron hacia él dos o tres funcionarios, y él les dijo, «Echadla abajo». La echaron y aparte de su sangre salpicó la pared y los caballos de los cuales la atropellaron. Luego entró y después que comió y bebió dijo, «Ocupaos de esta maldita y sepultadla, pues es hija del rey». Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron más que de ella el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo informaron y él les dijo, «Esta es la palabra de Jehová que habló por medio de su siervo Elías, el Tisbita, diciendo, «En la parcela de Jezreel, los perros comerán la sangre de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como el estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, de modo que nadie pueda decir, esta es Jezabel». Libro de Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y le envió a Samaria a los principales de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Acab, diciendo, «Ahora, cuando esta carta llegue a vosotros, puesto que tenéis con vosotros a los hijos de vuestro señor, y tenéis con vosotros los carros, los caballos, una ciudad fortificada y las armas, mirad cuál es el mejor y más apto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y combatid por la causa de vuestro señor». Pero ellos tuvieron mucho temor y se dijeron, «Aquí que dos reyes no pudieron resistirle, ¿cómo podremos resistirle nosotros?». Entonces el administrador del palacio, el alcalde de la ciudad, los ancianos y los tutores enviaron a decir a Jehú, «Nosotros somos tus siervos y haremos todo lo que nos digas. No podremos a ninguno como rey, haz lo que te parezca bien». Entonces les escribió una segunda carta diciendo, «Si estáis de mi parte y obedecéis mi voz, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora». A Jezreel, los hijos del rey, 70 hijos varones, estaban allí con los principales de la ciudad que los criaban. Y sucedió que cuando les llegó la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 hijos varones. Luego pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jehú, a Jezreel. Entonces llegó el mensajero y le informaron diciendo, «Han traído las cabezas de los hijos del rey». Y él les dijo, «Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta de la ciudad hasta mañana». Cuando llegó la mañana, Jehú salió y se puso de pie y dijo a todo el pueblo, «Vosotros sois inocentes, y aquí yo soy el que ha conspirado contra mi señor, lo he matado, pero ¿quién ha matado a todos estos? Sabed, por tanto, que de la palabra de Jehová, de lo que ha hablado Jehová contra la casa de Acab, nada caerá a tierra, y que Jehová ha hecho lo que había dicho por medio de su siervo Elías». Así Jehú mató a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus principales, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta no dejar ningún sobreviviente. Jehú partió y se dirigió a Samaria, y en el camino llegó a Bet Eket de los pastores. Y Jehú encontró allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó, «¿Quién sois vosotros?». Ellos respondieron, «Somos hermanos de Ocosías, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre». Entonces él les dijo, «Prenderlos vivos», y después de prenderlos vivos, degollaron junto al pozo de Betquel a 42 hombres sin dejar con vida ninguno de ellos. Jehú partió de allí, y encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro, y después de saludarle le preguntó, «¿Es recto tu corazón como mi corazón es recto con tu corazón?». Jonadab respondió, «Sí lo es». Entonces Jehú dijo, «Si lo es, dame la mano», y le dio la mano. Luego le hizo subir con él al carro y dijo, «Ven conmigo y verás mi celo por Jehová», y le hizo subir a su carro. Entonces cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los de Acab que habían quedado allí hasta exterminarlos, conforme a la palabra que Jehová había hablado a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo, «Acab sirvió poco a Baal, Jehú le servirá mucho. Ahora pues, convocadme a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, sin que falte ni uno, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que falte no vivirá». Jehú hacía esto con astucia para destruir a los que rendían culto a Baal. Entonces dijo Jehú, «Consagrad una asamblea festiva para Baal», y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió mensajeros por todo Israel, y todos los siervos de Baal llegaron, sin que nadie dejara de venir, y entraron en el templo de Baal, el cual se llenó de extremo a extremo. Entonces Jehú dijo al que estaba encargado del vestuario, «Saca vestiduras para todos los siervos de Baal», y él sacó las vestimentas para ellos. Luego entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, «Buscad y ve que no haya aquí entre vosotros ningún siervo de Jehová, sino solo los siervos de Baal». Cuando entraron para ofrecer los sacrificios y los holocaustos, Jehú colocó afuera 80 hombres diciendo, «Cualquiera que deje escapar a alguno de los hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida responderá por la de él». Y sucedió que cuando ellos acababan de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la escolta y a los comandantes, «Entrad y matarlos, que no salga ninguno». Los de la escolta y los comandantes los mataron a filo de espada y los echaron afuera. Avanzaron hasta el interior del templo de Baal. Sacaron el fruto ritual del templo de Baal y lo quemaron. Destrozaron la piedra ritual de Baal. Destrozaron el templo y lo convirtieron en letrina hasta el día de hoy. Así Jehú erradicó a Baal de Israel. Con todo esto, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Jehú se apartó de ir en pos de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Entonces Jehová dijo a Jehú, «¿Por qué has actuado bien haciendo lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón? Tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación». Pero Jehú no se cuidó de andar con todo su corazón en la ley de Jehová Dios de Israel, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel. En aquellos días Jehová comenzó a reducir a Israel. Asael los derrotó en todo el territorio de Israel, desde el Jordán al oriente, en todas las tierras de Galaad, Gad, Rubén y Manases, y desde Aroer, que está junto al río de Arnón, hasta la Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú, todas las cosas que hizo y todo su poderío, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú reposó con sus padres y los sepultaron en Samaria, y su hijo Joacás reinó en su lugar. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Libro de Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 19. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron ahí una cena, María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y lo limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor de perfume. Pero uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, le dijo, «¿Por qué no has vendido este perfume por 300 denarios y dádolo a los pobres?». Pero dijo esto, no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa a su cargo sustraía de lo que le echaban en ella. Entonces Jesús dijo, «Dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto». Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces mucha gente de los judíos entró a él y estaba ahí con él, y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien le había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirle, y le proclamaban a gritos, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh Rey de Israel». Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él, como estaba escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene sentado sobre una cría de asna». Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que estas cosas le hicieron a él. La gente que estaba con él daba testimonio de que cuando a Lázaro llamó del sepulcro, él le resucitó de entre los muertos. Por eso también la multitud salió a recibirle, porque oyeron que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos dijeron entre sí, «Ved que nada ganáis, he aquí, el mundo se va tras de él». Libro de Proverbios, capítulo 17, del versículo 18 al 28. El hombre falto de entendimiento estrecha la mano, dando fianza en presencia de su amigo. El que ama la transgresión ama las contiendas, y el que se enaltece busca la ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el de doble lengua caerá en el mal. Quien engendra al necio lo hace para su tristeza, y el padre del insensato no se alegrará. El corazón alegre trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos. El impío toma su soborno de su seno para pervertir las sendas del derecho. La sabiduría se refleja en la cara del hombre entendido, pero los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio causa enojo a su padre y amargura a la que le dio a luz. Ciertamente no es bueno imponer una multa al justo ni golpear a los nobles a causa de su integridad. El que tiene conocimiento refrena sus palabras y el de espíritu sereno es hombre prudente. Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio y el que cierra sus labios por inteligente. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre. Gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de escuchar tu palabra, de aprender de ella, Padre. Gracias, Señor, por tomar cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por mandar tus palabras a nuestros corazones, seguir regando esa semilla, Señor, que tú has plantado en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por todas esas maravillas, esos milagros, Padre, esas oportunidades, Señor, que tú nos das diariamente, Padre. Gracias por cuidar de los nuestros. Gracias por proveer los alimentos en nuestras mesas, Padre. Gracias por la transportación que tú nos das, Padre, por el techo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Señor, también te pedimos por todos aquellos nuestros hermanos, Señor, que sufren persecución por tu palabra. Que tú, Señor, traigas libertad, Señor, de buscarte, Señor, en esos países, en estos lugares, Señor, donde tu palabra, Señor, no es permitida, Padre. Sabemos, Señor, que todo esto es parte de una acechanza del enemigo. Sabemos que el diablo no quiere que tu palabra, Señor, sea conocida por tu pueblo, porque conociendo la verdad, Señor, seremos libres. Tu palabra lo dice, que la verdad nos hará libres, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que nos sigas dando las fuerzas y la inteligencia, la madurez, la sabiduría, Señor, de poder caminar, Señor, en ti, Señor, de seguir guiando nuestras vidas, Señor, con rectitud, con amor, reflejar, Señor, el amor que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Gracias a todos aquellos que pues diariamente se están uniendo a esta familia virtual. Bienvenidos. Esta es su casa. Somos su familia. Y recuerden que no dejen de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y pues nuestro correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos, usen esa dirección para, pues, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna petición, esa es la dirección que pueden utilizar. También no se olviden de visitar mi blog personal, www.ensupresencia.wordpress.com. Ahí también van a encontrar estas grabaciones. También tenemos, más bien, seguimos teniendo un poquito de problemas con iTunes, que está tardando para distribuir estos podcasts. A veces tardan hasta 24 horas antes de que puedan enseñarse. He explicado que hay otros programas que pueden también ser utilizados para descargar estos podcasts. Uno de los programas que es bastante bueno y es rápido es el programa de Zipod. Se deletrea Z-I-E-P-O-D. Esto lo pueden encontrar también ahí cuando ustedes van a nuestra página www.bibliadiaria.org en el tab de podcast, y cuando van a inscribirse, los va a llegar a otra página y ahí hay otra selección de otros programas que también pueden ser utilizados para descargar estos programas. Eso es si ustedes no quieren utilizar iTunes. Si ustedes utilizan iTunes, pues nada más tengan en conciencia de que, pues, desgraciadamente no es nada que nosotros podamos hacer. Es la manera que iTunes distribuye los podcasts. Como les digo, a veces tarda 24 horas, a veces los pongo en la internet y 20 minutos después, ahí están. Mientras tanto, pues vamos a confiar de que esta situación se normalice. Y pues yo los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Se acabó el mes de mayo, increíble, ¿verdad? Y pues mañana empezaremos, con el favor de Dios, seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, pero empezaremos con el mes de junio, la mitad casi del año. Ok, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y pues recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Hasta entonces.